Y un tema que ha atravesado toda esta semana en nuestro programa ha sido el de la educación, y concretamente en la ciudad de Mar del Plata. A inicios de la semana hablábamos con la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Piccolo, respecto de la situación en general de las escuelas de Mar del Plata. Horas después conocíamos la noticia de la publicación de esta auditoría realizada por la Dirección General de Escuelas de la provincia, en la cual se vierten algunos conceptos bastante graves sobre la actuación del Consejo Escolar. Ayer hablábamos con Gustavo Santos Ibáñez, el secretario general de SUTEBA, y como para completar toda la rueda que hace a la educación en nuestro distrito, es que estamos en comunicación con el concejal del Frente para la Victoria, Fernando Maraude, que es presidente de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, que había convocado para esta mañana a Claudia Piccolo para que dé explicaciones respecto de lo que había arrojado esta auditoría. Estamos en comunicación con Fernando Maraude. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, consultarte respecto de los motivos por los cuales la presidenta del Consejo avisó que no iba a ir a esta convocatoria que hicieron ustedes del Consejo. Mira, en realidad envió una nota al presidente del Consejo Deliberante informando que ya tenía actividad prevista para hoy al mediodía. Pero me parece que es una maniobra más de la presidenta del Consejo Escolar. Nosotros ya lo hemos vivido en alguna oportunidad cuando la convocamos para una reunión de la Comisión de Educación, siempre con evasivas, tratando de no responder, y entendemos que ya ha llegado una instancia en la cual tiene que comenzar a dar explicaciones. Vos bien mencionabas recién de las graves irregularidades que presenta el informe de la auditoría. Nosotros lo estuvimos repasando, la verdad que hay cuestiones administrativas muy graves que entendemos que debe responder, y en la nota que la presidenta del Consejo Escolar le envía al presidente del Consejo Deliberante, en el último párrafo plantea que para un mejor entendimiento, si es que se decide reiterar la invitación, que especifiquen los motivos por los cuales se la está convocando. Digo, que sabemos todos que son de público conocimiento, se ha llegado a una instancia, como te decía, que debería dar explicaciones, no las ha dado nunca, incluso cuando asistió a las distintas reuniones de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, quienes se expresaban eran consejeros escolares del mismo bloque político que la presidenta del Consejo, pero ella en ningún momento pudo ensayar alguna respuesta o alguna explicación de las tantas irregularidades que existen, y que nosotros obviamente debemos manejarnos por la información oficial. Uh-huh. Nosotros vemos el informe preliminar de esta auditoría al Consejo Escolar que ha llegado, y ella responde con algunas cuestiones, pero la realidad es que a nosotros la información que le requerimos en su momento nunca fue enviada al Consejo Deliberante, y ese es uno de los motivos por los cuales la estamos convocando al Consejo. Llegará un momento que va a tener que asistir, porque me parece que está cercada, porque no puede dar explicaciones de muchísimas situaciones que ocurren en el Consejo Escolar, y la verdad que siempre con evasivas, buscando responsables en todos lados, pero nunca haciéndose cargo de su incapacidad para llevar adelante los destinos del Consejo Escolar. Uh-huh. Piccolo alega que no sabía para qué se la convocaba. Exactamente, mira, ya te tengo la nota que le envía al presidente. Y en el último párrafo dice, asimismo, dice, y a los fines de un mejor entendimiento entre las instituciones que ambos presidimos, es que si deciden reiterar una invitación que se especifique los motivos a los fines de poder acercar cualquier documentación que ayude a evacuar las dudas planteadas. Digo, me parece que está claro, digo, que ya salió en los medios de comunicación, en el propio Consejo Escolar han recibido este informe de la auditoría. Entonces la verdad que cuando comienzan con estas chicanas, insisto con esto, nosotros ya lo hemos vivido hace 40 días aproximadamente, cuando la convocamos a una reunión conjunta entre la Comisión de Educación del Consejo Deliberante y el Consejo Escolar, y comenzó con invitaciones que debíamos asistir nosotros y no venir ellos hacia acá, digo, hasta que logramos que se acerque, pero en ningún momento dio ninguna explicación. Ya te digo, fueron otros los voceros del consejo escolar cuando ella asistió. Uh-huh. Se ve que, no sé si no ha leído el informe de la auditoría, vos que sí lo leíste, ¿qué te parece lo más destacado, lo más importante de mencionar de lo que arroja el resultado de la auditoría de la Dirección General de Escuelas? Son muchísimos los temas, es contundente el informe. Por un lado, habla de una incorrecta apertura de cargos en el sistema contable para los consejos escolares, que se visualizó en la cuenta del fondo provisional compensador, que es en concepto de mantenimiento y reparaciones de establecimientos, un riesgo de inicio por un total de 2.004.000 pesos y en la cuenta del fondo escolar por un importe de que no llega al 1.300.000 pesos. Libros para contabilizar los movimientos de la cuenta del CES, que se encuentran sin rubricar. El servicio de transporte terrestre de alumnos, se detectó la falta de identificación de los choferes afectados. Se encuentra pendiente de pagos, concepto de limpieza de los meses de noviembre y diciembre de 2014. Alimentos de los meses de enero y de febrero de 2015. Nosotros chequeamos esto con el Ministerio de Desarrollo Social, con la delegación que hay en nuestra ciudad, y esos fondos fueron girados oportunamente al consejo escolar, pero no fueron distribuidos. Digo, esto es una constante, ¿no? Cuando llegan los recursos asignados para alguna cuestión en particular, en algunos casos se demoran hasta 6 meses de ejecución. Ese fue uno de los motivos por los cuales hay tantos establecimientos educativos sin gas en esta fecha del año, que son recursos que llegaron al consejo de escolar en febrero de este año. Hay cuestiones administrativas graves, uno ve desidia en la gestión de la presidenta del consejo escolar, y la verdad que salir a responder por los medios me parece que no es el lugar, sino tiene que hacerlo en el consejo deliberante. Deberá responder también ante este planteo de la auditoría, que insisto, es muy contundente. Me parece que con la soberbia que lo hace, sin hacerse cargo de ninguna de las situaciones, lo real y concreto es que los establecimientos educativos provinciales en nuestra ciudad, que dependen del consejo escolar, nosotros tenemos información oficial que han llegado recursos, que nunca son suficientes, esto hay que aclararlo, pero la verdad es que la gran cantidad de recursos que llegaron este año, tanto desde Nación, desde provincia, aportes también que ha hecho el municipio con algún dinero, fondo de financiamiento educativo que lo destinó para los colegios, con el aporte de 5 millones de pesos que está en ejecución de los recursos de obras sanitarias. Digo, este año es el año de mayor ingreso económico al consejo escolar, año en que vemos que cada vez son más las falencias en cuanto a las obras de infraestructura, ni que hablar del gas. Digo, no se puede tapar el sol con la mano, hay que dar explicaciones, y realmente las explicaciones que da cuando tuvimos alguna oportunidad de charlar, busca responsables en la provincia, busca responsables en los colegios, en las cooperadoras, en los directivos. Digo, no puede ser que toda la comunidad educativa de General Pueyrredón sea responsable, menos ella, que justamente ejerce el cargo más importante, que es la presidencia del consejo escolar. Fernando, ya están elaborando, pensando una nueva convocatoria, un día que Pícoro no tenga la agenda tan cargada. Uno entiende que sí, la verdad que nos enteramos ayer por la tarde que Claudia Pícoro no iba a asistir, nos habían comentado en el transcurso de la mañana que sí se iba a hacer presente, así que entendemos que en el transcurso del día de hoy se va a resolver una nueva invitación, y esperando la buena predisposición que no ha demostrado nunca como para poder asistir y comenzar a dar algunas de las explicaciones que tiene que dar sobre este informe de la auditoría, que yo te mencioné, 5 ítems solamente, son uh-huh. muchísimos más, y de muchísima gravedad, por eso sabemos que semana próxima debería estar aquí presente en el Consejo Deliberante. Fernando, quiero aprovecharte para preguntarte, ayer hablábamos con chicos de escuelas secundarias que se hicieron presentes en el municipio con la idea, con la intención de ocupar la banca 25. Ellos habían dicho que era vos fuiste en persona como presidente de la comisión quien les había garantizado que ayer iba a ser eso, finalmente va a ser la semana próxima, hay una confusión, informaciones cruzadas, ¿qué es lo que tenés vos para decir? No, que la confusión la tienen ellos. En principio, el reclamo que deben hacer, son todos alumnos de escuelas provinciales, el reclamo que tienen que hacer es en el curso escolar. Yo con muy buena predisposición los recibí un día que vinieron a manifestarse, hace 15, 20 días aproximadamente, los recibí en mi despacho porque ya se había realizado la comisión de educación ese día, los invité al martes próximo para que se hicieran presentes en la comisión, explicándoles que el reclamo debía ser ante el Consejo Escolar. Igualmente los recibimos. Ellos solicitaron en dos ocasiones la banca 25, no habían obtenido respuesta. Más allá de hacerse presentes y abordar diversos temas en la Comisión de Educación, yo conseguí una reunión con consejeros escolares del Centro Electoral y de Acción Marplatense, porque la presidenta del Consejo Escolar no quería recibirlos. Tuvieron esa reunión el miércoles pasado, antes de ayer, y ayer, no sé por qué, vinieron a manifestarse nuevamente diciendo que querían ir a la sesión. Y la realidad es que las sesiones ordinarias son los segundos y cuartos jueves de cada mes. Uh-huh. Una debía ser el 9 de julio, que la adelantamos para el miércoles 8 por el feriado, y la otra debería ser el jueves 23, que no sabemos todavía si se va a realizar el jueves 23 o el jueves 30. Yo lo que hablé con el presidente del Consejo Deliberante es darle la posibilidad de la banca 25 para la próxima sesión. Pero digo, uno no puede hacer una sesión cuando los chicos se les antoja. Digo, las fechas están establecidas desde hace años en el Consejo Deliberante y son eso. Digo, la confusión la tienen ellos. Digo, incluso el reclamo que están haciendo, quien más los está acompañando soy yo. Ayer los recibí nuevamente, le garanticé que iban a tener la banca 25, pero me parece que hay que remarcar que no están procediendo de buena manera, porque vienen, se manifiestan, cortan el tránsito, generan inconvenientes previo a una reunión que ya está acordada. Entonces, no sé realmente cuál es el objetivo que tienen. Si el objetivo es poder lograr que se solucionen varios de los problemas de infraestructura que tienen ellos en la mayoría de sus establecimientos, ahí vamos a estar para acompañarlos. Si persiguen algunas otras cuestiones políticas, seguramente el diálogo que yo estoy llevando adelante con ellos va a llegar a su fin rápidamente. Fernando, gracias una vez más por el contacto, que tengas un buen día.